Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando las frecuencias 98.2 FM en Gran Canaria y 105.5 FM en Tenerife. También en internet en la página www.canariasararadio.com y la dirección de nuestro blog, donde puedes escucharnos y descargar programas anteriores, es lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y al otro lado del teléfono Orlando Santana. Hola Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a José y a todos los oyentes. Bueno, hoy tenemos una idea que creo que va a ser especial y de interés al darle la vuelta a la percepción que se tiene de dos de los grandes directores de la historia del cine. Así es. Pues vamos a analizar los momentos cómicos en las películas de Ingmar Bergman, que son muy pocos. Pero algunos hay, ¿eh? Lo vamos a demostrar que algunos hay. Y después haremos un repaso a los trabajos de Woody Allen, donde más se nota la influencia de Bergman, que sobre todo en los 80, finales de los 80 y en todos los 80. Yo creo que hay una gran influencia de Bergman, ya podremos analizar ciertas películas. Y vamos a... Primero empezamos con Ingmar Bergman, ¿no? Sí, en efecto. Hay que decir que ya desde un principio, pues este director sueco se decantó por el drama existencial. Son películas pues sombrías y donde a los personajes les ocurren todo tipo de desgracias. Pero él, que era un hombre de teatro también, siempre tenía un ojo puesto en algún toque cómico. Uno de esos primeros momentos que pueden hacernos reír lo encontramos en el tercer episodio de la película de 1952, Secretos de Mujeres. Vamos a escuchar un breve fragmento en versión original. Jag tycker att det ropar hallå, rätt och slätt, båda två, på en gång. Så, nu ropar det. Ett, två, tre. Hallå! Ett, två, tre. Varför ropar jag inte det? Carcajadas en una película de Bergman, para que luego digan, ¿eh? Pero vamos a ver en qué contexto están esas carcajadas. Sí, no es que se estén riendo de que nadie haya muerto ni nada. No, lo que ocurre es que esta película de 1952, Secretos de Mujeres, pues tiene una estructura... Yo diría que es un poco un adelanto de lo que haría Bergman después con Gritos y Susurros en 1972, porque a través de flashback pues cuenta la historia de tres mujeres, lo que pasa que aquí el contexto es distinto. El primer episodio es el de una infidelidad, en el segundo pues una mujer decide dar a luz sola en un hospital sin la presencia de su familia ni de su novio, y este tercer episodio pues pone el contrapunto cómico con Eva Dahlbeck y Gunnar Bornstrand como un matrimonio de clase alta, pero que tiene una relación un poco fría en estos momentos. Vuelven de una fiesta y se quedan atrapados en un ascensor, en el ascensor de su casa. Y ahí es cuando Gunnar Bornstrand dice, uff, no me gusta estar atrapado, es lo peor que puede haber después de los ratones y los comunistas, dice. Y dice después, pues vamos a gritar pidiendo auxilio, pero de una forma ordenada, no simplemente socorro, socorro, sino aló, es lo que él dice, vamos a contar hasta tres y vamos a gritar aló. Y entonces lo hace, pero la mujer pasa de él y cuando le va a pedir explicaciones, pues se pone a reír, ¿no? Pues, ese era este momento cómico de Secretos de Mujeres. Quería hacer un inciso sobre esta película porque me hace recordar a otra película mucho más antigua de Mankiewicz, titulada Carta a tres esposas. Claro. De 1949. Uh-huh. Bueno, tampoco... que son tres amigas felizmente casadas en una pequeña ciudad de provincia que reciben una carta en la que incumbe a las tres mujeres. Bueno, yo sé que el argumento puede cogerse con pinzas, pero tiene algo que ver. Sí, esas Tiene. historias de destinos paralelos o lo que sea, ¿no? Aquí son familiares todas y van contando cada una cuál es su relación con su marido. En cualquier caso, Eva Dahlbeck y Gunnar Bornstrand se les puede considerar como la pareja cómica por excelencia entre los muchos actores con los que trabajó Ingmar Bergman. Aparecen en 1954 en la película Una lección de amor, que es otra comedia intrascendente, donde vuelven a interpretar a un matrimonio con problemas. Y después les escucharemos en un corte de Sonrisas de una noche de verano, que esa sí que es la gran obra maestra de la comedia, podríamos decir, de Ingmar Bergman. Bueno, entonces estamos hablando de esa primera época. Él empezó a hacer películas en la segunda mitad de la década de los 40. Y claro, hasta el 57, con esas dos obras maestras de Fresas Salvajes y antes El Séptimo Sello, pues no se convertiría en una figura ineludible del cine internacional, ¿no? Pero hay momentos de interés en su etapa anterior. Y vamos ahora con un corte de una película de ambientación circense, el propio nombre lo dice, aunque solo en su traducción al castellano, es Noche de Circo. Hoy el Circo Alberti visita esta gran ciudad y se complacerá en hacer felices a sus habitantes con una gala para toda la familia como nunca antes han contemplado. La belleza unida al riesgo, amenizado por las más sonoras carcajadas. Y todo ello en el marco de grandes y maravillosos decorados, de trajes de gran belleza y artistas que han ganado su fama en principales ciudades del mundo. ¡Silencio! ¿No me oyen? ¡Silencio, he dicho! ¡Silencio! ¿Qué significa esta gamberrada? ¿No saben que es ilegal? Solo estamos haciendo Ya, publicidad a nuestro. y diga, ¿han pedido permiso para hacerlo? ¿Permiso? Sí, Queríamos. ya creía. Bajen del carro ahora mismo y vayan a la plaza del mercado. Allí pueden seguir con sus payasadas. Pero oiga. ¿Acaso quieres que te demos un porrazo en la cabeza, charlatán? ¿Quieres que te lea las ordenanzas y que te las haga entrar en tu dura cabeza a golpes, canalla? ¡Bajar del carro! ¡Vamos todos abajo! ¡Policía, policía! ¡Qué tontería! Bueno, de nuevo las risas se cuelan en una película de Bergman, esta vez Noche de Circo de 1953. Yo casi diría que es la primera película plenamente bermaniana, con todos los elementos, es decir, un dramón de cuidado, pero esa ambientación circense pues se presta a algún que otro momento cómico como el que hemos escuchado. Era que el circo llegaba a la ciudad y se estaban anunciando sin permiso y llegaba un policía y les echaba la bronca, ¿no? Y salió un enano medio escondido y les decía eso de policía, policía, qué tontería, ¿no? Que tiene su gracia. Pero bueno, ya llegamos a 1955 en este repaso que estamos haciendo en la primera parte de La Linterna Mágica de hoy en Canarias Horas Radio sobre la parte cómica de Ingmar Bergman y tenemos que hablar entonces de Sonrisas de una noche de verano, que yo sí que diría que es la gran obra cómica de este director sueco. Vamos a comprobarlo con un corte. ¿Querías decir algo, Orlando? No, que podríamos decir que también puede ser el nexo en común a este programa con Woody Allen, que realizó una especie de versión de esa obra de teatro de Shakespeare, ¿no? Con una comedia sexual de una noche de verano, que lo podemos nombrar más tarde cuando tengamos la opción de hablar de Woody Allen. Sí, en efecto, es quizá el único momento en que Woody Allen se inspira en Bergman para algo cómico, yo diría, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a escuchar este corte de Sonrisas de una noche de verano. Quizás yo me podría esconder. No estamos en el teatro, querido French. Pero admite que es una farsa. Te pido perdón por aparecer tan sucio y polvoriento. En las afueras de la ciudad cayó mi caballo, mi fiel Rummel. Toma estas simples flores que he cogido de un jardín de aquí al lado. Es mejor que nada. Qué adorable, querido Carl Magnus, y qué flores más maravillosas. ¿Cuánto tiempo te quedas? Tengo 20 horas de permiso, 3 para llegar, 9 para ti, 5 para mi esposa, 3 para volver, o sea, 20 horas. ¿Te importa que me quite mi uniforme y me ponga mi bata? Lo siento, pero ya está ocupada. Ya lo veo, pero pensé que iba a quedar libre dentro de un minuto. Les puedo presentar. Señor Egerman, Conde Malcolm. Encantado. El señor Egerman se cayó en el charco frente al portal. No se habrá hecho ninguna herida. No, señor. Ni un rascuño. Me alegra. Pues ahí estaba esta conversación con los actores que mencionábamos antes, Eva Dalbeck y Gunnar Bornstrand. Son antiguos amantes y entonces llega un militar que es el actual amante de Eva, que es una actriz en esta película, y se sucede el diálogo que acabamos de escuchar, ¿no? Podemos hablar de muchas influencias para esta película, La regla del juego de Renoir, Shakespeare, como comentabas tú, y luego no solo serviría de inspiración para la comedia sexual de Una noche de verano, sino también para el musical A Little Night Music, que sería llevado a la gran pantalla en 1977 con Elizabeth Taylor. Por lo visto, las críticas que he podido leer no son muy buenas, pero en fin, hay que dar ese dato. Y otra cuestión es que la revista Time escogió Sonrisas de una noche de verano entre las 100 mejores películas de la historia. El otro título de Bergman era Persona, así que bueno, fue una percepción crítica inusual, pero demuestra que es un título bien considerado en la filmografía de Ingmar Bergman, y de hecho casi fue el motivo de que Bergman se diera a conocer en el plano internacional antes de esas dos películas de 1957 que citaba antes, y por lo visto se presentó con bastante éxito en Cannes, así que en un universo paralelo Ingmar Bergman podría ser conocido en estos momentos como un autor de comedia si hubiera seguido en esta misma línea o si hubiera dejado de hacer cine justo en 1955, pero bueno, son esas paradojas de la historia, ¿no, Orlando? Así es. Bueno, Ingmar Bergman, como tú bien dices, también tiene sus películas tienen un planteamiento muy teatral, y él se basó mucho en sus películas en la filosofía de Kierkegaard, que lo veremos en otros títulos, pero hasta este entonces, incluso con Un verano con Mónica, tiene tintes de comedia, una comedia un tanto negra, pero al fin y al cabo comedia. Sí, es verdad, la he dejado fuera del repaso, pero tiene la presencia de Harriet Anderson, quien está también en Sonrisas de una noche de verano, esta gran actriz que después estaría en otras películas de Bergman como En un espejo, y también sale en Noche de circo, así que es una actriz imprescindible a la hora de hablar de Ingmar Bergman, pero estos serían los ejemplos primarios o de la primera etapa de Ingmar Bergman en cuanto a comedia. Luego resulta que incluso en El séptimo sello, si uno busca muy mucho, pues es posible encontrar un diálogo como el que viene ahora, que no estaría fuera de lugar en cualquier comedia. Miren a ese herrero estúpido que se atreve a faltar al respeto a la dama de mis amores, la bellísima y dulce Cunegunda. ¿Cómo has dicho? Cunegunda, ¿o te has vuelto sordo además? Cunegunda. Es Lisa, la adúltera, la astuta y cochina Lisa. Lisa, la ramera, la desvergonzada. ¿Qué hombre más soez? Puedes decirlo tú, que has caído en lo más bajo, golfa, indecente golfa. Oh, ¿cómo se atreve? Tú eres un asqueroso bastardo, hijo de 90 perras. El peor engendro de alimaña salvaje. Si yo estuviese en tu piojosa pelleja, me daría tanta vergüenza que me apresuraría a librar al mundo de mi cochambrosa presencia. Mucho cuidado, perfumado marrano. ¡Eso, marrano! Y no os he dicho nada todavía. Sois lo más bajo y despreciable que he tropezado en mi vida. Y os voy a mandar a hacer títeres. Sí, en el infierno de los titiriteros, hasta que el mismo diablo salga huyendo de allí. Bravo. Demuestra ser un bárbaro borracho que no sirve ni para conquistar a su mujer. A que te doy una sola patada y no queda de ti ni siquiera el rabo. He dicho que ni el rabo. ¿De qué te ríes? ¿No ves que se van a matar? He visto casos muy parecidos a este y puedo aseguraros que no pasarán de los insultos. Bueno, vamos a ver, quien diga que Bergman no tiene sentido del humor, pues yo creo que con esto queda completamente desmontado. Y es un diálogo que está en su película más pesimista, podríamos decir, y más oscura, como es El séptimo sello, con la presencia constante de la muerte, etcétera. Pero bueno, yo me acordaba de este diálogo, de que era una especie de alivio de esa tensión constante que es esa película, ¿no? De Bergman del 57. Sí, así es, una película bastante oscura. Incluso tomando colación Woody Allen, él quiso hacer una especie de parodia en La última noche de Boris Grushenko, con ese diálogo con la muerte, pero en plan cómico. Así que también teníamos la opción de hacer un programa sobre las comparaciones o el homenaje que había hecho en muchas películas Woody Allen sobre las películas de Bergman, pero la verdad que era difícil encontrar los audios para encajar bien como poner ejemplo de cómo Woody Allen tiene a Ingmar Bergman como otros directores, como Federico Fellini, por ejemplo, en un pedestal, porque Woody Allen siempre ha dicho que él lo que ha querido hacer siempre es un drama como los de Ingmar Bergman, pero bueno, solo le salen las comedias. Lo dice siempre en un tono jocoso, ¿no? Pero es lo mejor que sabe hacer. Bueno, de todas formas, dentro de poco, en la segunda mitad de esta edición de La Linterna Mágica, vamos a comprobar esa influencia en varios títulos de Woody Allen. Uh-huh. Esta era una conversación en concreto, por si alguien no se ha situado, entre un herrero, su esposa y el amante de la mujer, que es un actor que forma parte de la compañía teatral ambulante con la que se encuentra el caballero Max von Sydow en esa Europa devastada por la plaga y dentro de la Edad Media, con todas esas creencias religiosas tan marcadas y que constituyen una losa, ¿no? Pero bueno, entre todo esto, pues encontramos un poquito de sonrisas con la conversación que acabamos de poner. Yo diría que esa es una técnica que emplea Bergman, desde luego no la inventó él, la de introducir personajes que son un poco más desenfadados, o bien porque son más jóvenes, o bien porque son de estratos sociales más humildes, y que sirven un poco de contrapunto a los problemas existenciales de los protagonistas. En Sonrisas de una noche de verano, que mencionábamos antes, pues Harriet Anderson es una criada y entonces ella tiene sus amoríos y sus líos, pero no tiene nada que ver con la trama complicada que hay en el nivel superior, ¿no? Y eso ocurre también en Fresas salvajes de 1957, en el sentido de que el profesor que está de viaje, ya al final de su vida, pues se encuentra con tres jóvenes, los recoge que estaban haciendo autostop y los lleva en su coche, y ellos son también un soplo de aire fresco. Yo creo que en Fresas salvajes no hay ningún momento tan gracioso como este que hemos puesto del séptimo sello, pero sí que la presencia de esos tres jóvenes pues le quita un poco de hierro y hace que el mensaje pues entre un poco mejor, a lo mejor. Yo sí. Sé que a ti te gusta mucho esta película Fresas salvajes. No, la verdad que sí, esos tres personajes, esos tres elementos en la trama, la verdad que le dan un poco de respiro al personaje del profesor. Que se siente en ese viaje, un viaje un poco al fin de sus días y rememora toda su vida. La verdad que sin esos tres personajes la historia sería demasiado lúgubre para llevarse a cabo. Y sin embargo esos tres personajes le dan una visión más juvenil, también con elementos de drama, como no, pero siempre ahondando en tres jóvenes que empiezan a vivir, ¿no? Claro, un contraste de optimismo, digamos. Exacto, así es. Bueno, pues en este repaso por el lado cómico de Ingmar Bergman tenemos que mencionar un par de comedias de los años 60. En primer lugar, El ojo del diablo, de 1960, al inicio de esa década. Uh-huh. Y ya como en ese momento sí que Bergman se había ganado la fama de cineasta sesudo y existencialista, pues al principio de esa película aparece una nota en la que dice: querido público asustado, esto es una comedia, más o menos, ¿no? Para que no salgan corriendo una vez más, ¿no? Los que tuvieran miedo con El séptimo sello, por ejemplo. Y bueno, es un argumento de farsa de que el mismo diablo se reencarna en una especie de Don Juan para seducir a una joven, interpretada por Vivi Anderson. Pero bueno, una película menor en la filmografía de Bergman, pero a la que habría que añadir otra comedia de esta época más o menos, como es Esas Mujeres, que cuando salió en 1964 tuvo la distinción de ser la primera película en color de Bergman, el que luego experimentaría bastante con los tonos, por ejemplo, en Gritos y Susurros son muy importantes. Esa película en blanco y negro no hubiera sido lo mismo, ¿no? Pues empezó a experimentar con esta técnica ya en 1964 con Esas Mujeres, y de nuevo un argumento pues bastante intrascendente, y con ese actor que, además de ser un gran intérprete dramático, pues tiene una vena cómica, como mencionábamos antes, en el caso de Gunnar Bornstrand. Pues Gunnar Bornstrand aparece de nuevo en esta película, y la trama es que hay un crítico musical que se pone a escribir la biografía de un famoso violonchelista y descubre un montón de amoríos y trapos sucios, y entonces le chantajea al violonchelista para que toque una partitura que el crítico ha compuesto, ¿no? Ese es un poco el punto de partida de esta película, Esas Mujeres. Al contrario que Sonrisas de una noche de verano, no creo que nadie la tenga entre las mejores de Bergman, pero bueno, teníamos que mencionarla ya que estamos haciendo este repaso. Y para terminar, la segunda gran obra maestra cómica de Ingmar Bergman, yo diría que es La flauta mágica, esa versión que hizo en 1975 de la ópera de Mozart. Y vamos a escuchar una canción, es un dúo entre Papageno y Papagina. Papagena, Papagena, du min og ingen annans. Da din og ingen annans. Da jeg din lilla gubbe. Da jeg din lilla gubbe, din lilla gubbe, din lilla gubbe. Vad trevligt vi ska få. Åh, vad trevligt vi ska få. Särskilt om försynen ser oss. Särskilt om försynen ser oss. Att vi lagom tempo ger oss. Ja, vi lagom tempo ger oss. Tanta, snälla, söta, små, söta, små. Söta, små. Söta, små. Tanta, snälla, söta, små. Tanta, snälla, söta, små. Här står en liten papagen. Här står en liten papagen. Sen är det lite papageno. Sen är det lite papageno. Papageno, papageno, papageno, papageno, papageno, papageno. Vi håller uppe livets ånga. Vi håller uppe livets ånga. Det är många, det är många papageno. Papageno, papageno, papageno, papageno. Vi håller uppe livets ånga. Vi håller uppe livets ånga. Bergman llevaba unos años intentando hacer una versión cinematográfica de la ópera La flauta mágica y por fin lo consiguió en 1975. En este dúo pues aparecen esos personajes secundarios de trasfondo más cómico, Papageno y Papagena, mientras que la trama pues principal gira alrededor de la reina del bosque, luego los masones, un caballero que quiere rescatar a su amada, en fin, es todo un poco lioso, pero el tono general es de comedia. Y por eso incluimos La flauta mágica en este repaso que concluimos ahora ya de la vertiente cómica de Ingmar Bergman. Como conclusión, tres apuntes nada más. Lo hemos podido comprobar que incluso en sus películas más serias puede aparecer un toque cómico en las películas de Bergman. Luego, él solía intercalar esos personajes desenfadados como contrapunto y para quitar un poco de tensión, que ya había bastante. Y en tercer lugar, pues invito a todos los oyentes del programa a que vean Sonrisas de una noche de verano y La flauta mágica. Se van a divertir y van a comprobar que Bergman no es todo lágrimas y llantos al cielo, ¿no? Digamos. Así que podríamos decir que si Bergman hubiese tenido una carrera más cómica, que tampoco le hubiese ido tan mal en su cinematografía. No necesariamente. No todas sus comedias son fantásticas, pero tampoco todos sus dramas son fantásticos. Así que bueno, de las que tiene, pues por lo menos tiene dos que son bastante destacables. Bueno, pero entonces entramos ya en la parte dedicada a las influencias de Bergman en Woody Allen. Ellos se encontraron por lo menos una vez en un hotel de Nueva York. Y Woody Allen pues cuenta que al final lo encontró un tipo más o menos normal y con su sentido del humor a Bergman. Pero vamos, lo que tú comentabas antes, que la gran aspiración de Woody Allen siempre ha sido hacer una película a lo Bergman. Así es. Sí, como dije anteriormente, Woody Allen se caracteriza por su tono de comedia en sus películas, pero él siempre ha considerado la comedia, entre comillas, con un toque menor a los dramas. Que yo creo que el público ha desdeñado esa opinión, porque las películas de Woody Allen desde el principio han tenido éxito y ha sabido explotar su toque de comedia con varias influencias. Y como no, una de las grandes influencias es Ingmar Bergman. Claro, que normalmente ha tenido más éxito con las comedias, claro. Esa debe ser una espinita que tiene clavada ahí. Sí, hombre, ahora como vamos a ver, primero quiero poner algunos ejemplos de la influencia que ha tenido Bergman en Woody Allen. Que, por ejemplo, en Annie Hall, el protagonista Albie Singer y sus amigos realizan un viaje al pasado en el cual rememoran pasajes de su infancia. Bueno, esta idea, como la gente que ha visto Fresa Salvaje, está sacada de esa película, que es un flashback muy bermaniano, por decirlo así, que también lo retomará en otras películas como Otra Mujer, Delitos y Faltas, Alice o Desmontando a Harry, que Desmontando a Harry sí es una es un homenaje bastante claro a Fresa Salvaje. Uh-huh. Pero vamos a hablar de la primera película, yo creo que más bermaniana de Woody Allen, que si lo hubiese filmado Ingmar Bergman, nadie lo hubiese notado, que es Interiores, de 1978. Claro. Ahí sí que no son simples influencias, sino el conjunto. El conjunto. Aquí, aparte de las influencias, es la forma de rodar, que tienen muchas similitudes con Ingmar Bergman, y también el fondo de la película, como las reflexiones sobre la muerte, la incomunicación, las interioridades más escondidas del alma humana y los interrogantes religiosos, que yo creo que estas son las características que definen el cine de Ingmar Bergman. Y si te parece, vamos con un fragmento de esta película. Sí, es Diane Keaton, ¿no?, hablando de esa crisis existencial que ha tenido. Así es. Mi impotencia aconteció hace un año. Mi parálisis. De repente noté que no podía seguir escribiendo. Bueno, no fue de repente. Empecé a notarlo el invierno pasado. Insistentes pensamientos sobre la muerte iban agolpándose en mi mente. Me sobrecogía la preocupación de mi propia mortalidad. Me invadía una sensación de futilidad con respecto a mi trabajo. ¿Por qué esforzarme en seguir creando? ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto? ¿Con qué propósito que lo justifique? La verdad, ¿importa realmente que alguien lea alguno de mis poemas cuando me haya ido para siempre? ¿Va a reportarme alguna compensación? Antes yo así lo creía. Pero ahora, por alguna razón, no puedo creerlo. Lo considero absurdo. Y no soy capaz de asumir lo que en realidad la muerte significa. Es horripilante. El pensar en ello la inhabilita una. Desde luego, esta no es la Diane Keaton de Annie Hall, vitalista, sino sumergida en un mar de dudas, ¿no? Así es. Esta es la historia de tres hermanas que se reúnen con su madre, que ha sido abandonada por su padre, y en una pequeña casita de la playa y cuentan todas sus penurias a lo largo de los años, que bueno, es una película totalmente bermaniana, de principio a fin, y siempre en Woody Allen le ha quedado esa espinilla de que esta película nunca ha triunfado, nunca ha tenido cierta relevancia dentro de su filmografía. Bueno, o cierta relevancia sobre todo por crítica y público. Claro, luego el artista tiene su propia percepción, ¿no? Pero bueno, más o menos por esta época, creo que fue cuando Woody Allen empezó a colaborar con el director de fotografía del propio Bergman, ¿no? Así es, el director de fotografía es Ben Nibs, que también quería tener un apartado para este director de fotografía porque colaboró con Bergman en casi todas sus películas, como Noche de Circo, El Manantial de la Doncella, Los Comulgantes, Personas, y después Woody Allen lo quiso tener en algunas de sus películas, como su primera película que tuvo este director fue en Otra Mujer, que ya hablaremos más posteriormente, en Delitos y Faltas, que también la tenemos la tenemos para hablar, así que es un director que de fotografía que tiene un toque oscuro, un toque de esos tonos ocres que caracterizan a las películas de Bergman. Y creo que, sobre todo, de un cine muy de habitaciones, ¿no? Quizá. Sí. O sea, yo creo que este director de fotografía es el director de fotografía perfecto para hablar de esos problemas de comunicación que tienen los personajes, porque siempre es en habitaciones cerradas, un poco asfixiante, y emana eso, todo lo que quiere escribir Bergman en sus películas, ese existencialismo, esa problemática de la comunicación entre personas, sobre todo entre madre e hija, como en esta película, como en Interiores, que también pasó con Sonata de Otoño. Claro, sí, la época parecida, vamos, también sí. De esta época, de finales de los 70 de Bergman con Ingrid Bergman, la primera vez que se juntaron y la última los dos Bergman. Así es, que no, para decirle al público que no es familia, que no tiene nada que ver Ingrid Bergman e Ingmar Bergman, ¿no? Simplemente un apellido más o menos común allí, ¿no?, en Suecia. Uh-huh. Así es. Pues vamos a hablar también de otra película que, bueno, esta la vamos a hablar por encima, de Hannes y sus hermanas, que Woody Allen, que es un productor de televisión obsesionado con descubrir la existencia de Dios, bueno, que la verdad que hay una escena que ahora vamos a poner, una escena bastante cómica y, no sé, hilarante de esta película, que es heredera del caballero Antonio Bloch, llevado al cabo al séptimo sello, mientras ganaba el tiempo en la partida de ajedrez con la muerte. Así que, si quieres, ponemos un corte de Hannes y sus hermanas. Vamos allá. Bien, dígame, ¿por qué quiere usted convertirse al catolicismo? Bueno, porque tengo que poder creer en algo, porque si no la vida carece por completo de sentido. Lo comprendo, pero ¿qué es lo que le llevó a usted a decidirse por la fe católica? Bueno, sabe, en primer lugar, porque es una religión muy hermosa y es una religión sólida, está muy bien estructurada. Quisiera entrar en la facción que milita en contra de la religión en las escuelas y contra la nuclearización. O sea que de momento usted no cree en Dios. No, pero deseo creer. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ayudaré a hacer una mona de Pascua si es menester. Necesito alguna prueba, una prueba definitiva. No comprende, si no puedo creer en Dios, no creo que valga la pena seguir viviendo. Eso significa que tendrá que dar un gran salto. Sí, pero ¿puede usted ayudarme? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! No entiendo. Creí que os alegraríais mucho. ¿Cómo nos vamos a alegrar? Yo nunca había pensado en Dios en mi vida. Ahora pienso seriamente en él. Pero el catolicismo, ¿por qué? No es la religión de tu pueblo. ¿Por qué? Porque desde el principio no asimilé bien nuestra religión y necesito un cambio total en mi vida. No me digas que vas a creer en Jesucristo. Sé que te va a parecer muy raro, pero lo voy a intentar. Te hemos criado en la tradición judía. Da lo mismo que haya nacido judío. Tengo edad suficiente como para tomar una decisión. ¿Pero por qué Jesucristo? ¿Por qué, por ejemplo, no te has hecho budista? Budista es una cultura totalmente ajena. Mira, tú te vas haciendo mayor, ¿verdad? ¿No tienes miedo de morirte? ¿Y por qué iba a tener miedo? Porque dejarás de existir. ¿Y qué? ¿Esa idea no te aterra? ¿Quién piensa en esas tonterías? Ahora estoy vivo. Cuando esté muerto, estaré muerto. No lo entiendo. ¿No tienes miedo? ¿De qué? ¿Estaré inconsciente? Sí, lo sé, pero eso de dejar de existir... ¿Y cómo sabes que dejaremos de existir? Las perspectivas no son muy prometedoras. ¿Quién sabe lo que habrá después? Yo qué sé si estaré inconsciente o no. Ya me las apañaré entonces. No pienso preocuparme por lo que sucederá cuando esté inconsciente. ¡Mamá, sal! ¡Claro que existe Dios, idiota! ¡Tú no crees en Dios! Pero si existe Dios, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Todavía más sencillo, ¿cómo pudieron existir los nazis? Explícaselo, Max. ¿Cómo voy a saber por qué existieron si ni siquiera sé cómo funciona el abrelatas? Bueno, Woody Allen sí que prueba un montón de religiones, ¿no? Casi se hace Hare Krishna en esta película, sí, también, sí. ¿No? Estuvo a punto, estuvo. La verdad que aquí vemos cómo Woody Allen intenta buscar su fe de alguna forma u otra, pero bueno, aludiendo siempre a esos problemas que tienen los personajes problemas existenciales de la búsqueda de un dios de las películas de Ingmar Bergman. Claro, y... lo que pasa es que aquí Woody Allen está buscando un dios como quien busca un detergente. ¿Qué me das? ¿Me garantizas algo? Entonces, si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Esa es un poco la búsqueda que tiene Woody Allen, pero sí que está muy simpática dentro de esa película de 1987, Hannah y sus hermanas. Bueno, antes en el 82 estaba la comedia sexual de Una noche de verano, que ya la habíamos mencionado, basada en Sonrisas de una noche de verano. Uh-huh. Y bueno... Se me había pasado por alto, es verdad. Sí, que tiene con lo que te estaba comentando antes, el nexo en común con la película de Ingmar Bergman, con Shakespeare, y un poco... va a caballo entre eso, una noche el sueño de una noche de verano y Sonrisa de una noche de verano. Aunque, bueno, yo creo que también lo que tiene mucho que ver, porque tanto la película de Woody Allen como la de Bergman se presenta con tres parejas cuyas relaciones sentimentales y apetito sexual se desatan en la noche de San Juan. Bueno, en la película de Woody Allen la acción también se desarrolla un fin de semana en una casa de campo. Pero claro, con el toque que le sabe dar él, ¿no? Así es. Un toque de comedia, un toque personal. Pero básicamente la historia que se desarrolla tiene mucho que ver con la película de Bergman. Uh-huh. Y bueno, y llegaríamos así ya, volviendo a la década de los 80, a septiembre, uh-huh. ¿no? También del 87. Así es. Septiembre, el tema de la identidad personal, así como esos oscuros sentimientos, son lo que la película va desdeñando, y esta película tiene eso, tiene ese nexo en común con las películas de Bergman, con Sonata de Otoño, sobre todo, y ambas películas hablan de una familia desunida y de una madre que nunca se preocupó. Así que esta película también podríamos encuadrarla en una película muy bermaniana. Uh-huh. Y en esta película Ben Nix no estuvo. Estuvo Carlo Di Palma, que trabajó mucho con Federico Fellini, que le da esos tonos ocres, esos tonos un tanto de ensoñación que le daban las películas de Fellini. No se cortaba un pelo Woody Allen, ¿eh? Si quería el efecto de uno de sus directores favoritos, iba por alguien que hubiera trabajado con él y lo intentaba, ¿no? Nunca copia literalmente Woody Allen, siempre le da su propio giro inherente a su personalidad, claro. Estamos hablando de autores europeos y él es neoyorquino hasta la médula, ¿no? Es neoyorquino, bueno, él tiene una cultura neoyorquina bastante acentuada, pero también tiene... También ha mamado, por así decirlo, de todo el cine europeo, del neorrealismo, el cine de Bergman, Akira Kurosawa le gusta mucho. Así que, bueno, cine negro de Hollywood también hace referencia en muchas de sus películas. Así que Woody Allen, a lo mejor a sus detractores sí dirían que es un plagiador, pero yo creo que... ha evidenciado en muchas ocasiones que tiene un sello bastante personal en sus películas y que no copia, sino que hace homenajes con sus neuras, con su toque más personal. Y aquí pasamos a 1988 con otra mujer, una película que también se ve influenciada por dos películas de Bergman, por Persona y por Fresa Salvaje. Perdón. Que ya de Fresa Salvaje hemos hablado bastante, que sobre el viejo profesor que encuentra su salvación en el pasado, mientras que la protagonista de otra mujer la encuentra en el arte, en las palabras de un poema, de un personaje de una novela, en la cual descubre el retrato de sí misma. Si quieres vamos a escuchar el corte donde recita un poema de Rilke, la protagonista Marion. When I got home, Ken was asleep. I was too shaken up to go to bed. The incident with Claire had left me edgy and uncomfortable. I thought if I read for a while, it might relax me. I thumbed through my mother's edition of Rilke. When I was 16, I had done a paper on his poem about the panther and on the image that the panther saw as it stared out from its cage. And that image, I concluded, could only be death. Then I saw my mother's favorite poem, Archaic Torso of Apollo. There were stains on the page, which I believe were her tears. They fell across the last line. For here there is no place that does not see you. You must change your life. Bueno, ahí estaba el corte en versión original de Gina Rowland, ¿no? La esposa de Cassavetes, uh-huh. Recitando ese poema de Rilke en Otra mujer de Woody Allen. Ya has comentado cuál sería el vínculo con Fresas Salvajes, uh-huh. pero hay otro con la obra maestra enésima de Bergman, Persona también, ¿no? Así es. El vínculo que le une a esta película... es que Marion, la protagonista de Otra mujer, se encuentra a esa otra mujer llamada Hope, como ocurre en Persona, y tiene una personalidad que se complementa y llega a intercambiarse con la suya, como ocurre con la película de Bergman. Son esos juegos de personalidad que desde luego en su época Persona fue la película... formalmente más vanguardista de Bergman, con esos efectos sacados del cine mudo, de repente el negativo se quema delante de nuestros ojos y marca el inicio de la segunda parte de la película, etcétera, ¿no? Pero también como argumento pues fue muy innovadora esa película y es normal que Woody Allen haya tomado recortes. Así es, sí, la verdad que la película de Bergman fue muy revolucionaria en su época. Rodada en 1966, un poco como ocurrió con la Nouvelle Vague de Truffaut y Jean-Luc Godard. Pues, si te parece, vamos a hablar ahora de Delitos y Faltas. Yo creo que es una de las grandes películas de Woody Allen de todos los tiempos, que utiliza, un lenguaje propio con preocupaciones filosóficas heredadas directamente de Ingmar Bergman, como las dudas morales, entre el bien y el mal, el peso de la religión. Yo creo que está un poco entre Ingmar Bergman y Dostoyevsky, con Crimen y Castigo. Uh-huh. Porque... Sigue. No, te estaba diciendo que era la historia de un personaje, un doctor, un eminente doctor, que va a cometer, va a cometer un crimen, no voy a desvelar mucho más, y tiene esas dudas existenciales. Uh-huh. Yo encontraría una cierta similitud con los dilemas del manantial de la doncella, de Bergman también, uh-huh. en el sentido de que, Max von Sydow comete un crimen también, es una venganza, pero al final se pregunta, Dios, ¿cómo me has dejado cometer esto y cómo has dejado que pasara lo que me hizo... cometer el crimen, ¿no? Son esos los dilemas que encuentran eco también en Delitos y Faltas, uh-huh. además de la conclusión bastante relativista y bastante pesimista, ¿no? Cuando se encuentran Martin Landau y Woody Allen en esa fiesta y mantienen un diálogo y te quedas, y ya está. Normalmente no es un final cerrado ni satisfactorio, lo cual habla muy bien de Woody Allen, en el sentido de que no es un final Hollywood en el que los buenos son premiados y los malos son castigados. Aquí ni se sabe muy bien quién es el bueno ni quién es el malo, y además que puede ser que pase todo lo contrario, ¿no? Sí, la verdad que en las películas de Hollywood siempre hay un final redentor que escupa un poco, por lo menos minimiza la culpa del personaje que comete un crimen. Sin embargo, aquí, tiene ese miedo, esa capacidad de pensar en por qué ha cometido ese crimen, pero bueno, la película sigue un poco de largo, ¿no? Por esas obsesiones morales. En cualquier caso, respecto a Fresas Salvajes, Martin Landau aparece en una comida de su familia cuando él era un niño y les hace preguntas y mantiene un diálogo. Todo es fantasía, ¿no? Pero es una técnica sacada también de Fresas Salvajes, que ya mencionabas antes que esta era una de las películas de Woody Allen que tiene esa referencia. Pues básicamente esa escena es un plagio directamente de la escena de Fresas Salvajes, que el flashback ese que va el profesor Bjork al pasado y se encuentra con su familia cuando él era niño. Es justamente igual. Yo creo que es una escena, es un homenaje claramente a Fresas Salvajes. Claro, porque no es solo un flashback, sino un flashback en el que el personaje aparece en su estado real, aparece en un momento de hace 40 años, digamos. Así es. O sea, está hablando su yo actual con su yo con su familia del pasado. Y algo que también utilizó Bergman en esa película. Si nos ponemos a desgranar de una forma minuciosa todas las películas de Woody Allen, seguramente sacaríamos infinidad de cosas, de chascarrillos, entre comillas, que ha sacado directamente de las películas de Bergman y de otros muchos directores. Pero yo creo que Bergman, sobre todo en los 80, está muy influenciado en las películas de Woody Allen en Bergman directamente, vamos. De todas formas, es un poco el concepto que, bueno, puede que hablemos la semana que viene de eso, del posmodernismo y del collage, el pastiche, de combinar influencias sin ningún rubor, porque las estás empleando para propósitos diferentes y desde la actualidad, digamos, ¿no? Sí, y sobre todo que Woody Allen no quiere hacer un Fresas Salvajes de nuevo, no es un remake, sino que son cosas que las ha influenciado, pero lo hace con sus personajes, con su idiosincrasia, con su forma de ser, ¿sabes? Que no es un plagio directamente. Claro, es un concepto de obra de arte un poco como un puzzle, ¿no? Digamos. Así es. Sí, pues. Sí, como tú has dicho, un collage. Un collage de sus influencias que Woody Allen ha puesto en sus películas. Si quieres, vamos para terminar casi con un fragmento de la banda sonora de esta película, Delitos y Faltas. Sí, antes solo comentar que, bueno, que decía que igual la semana que viene hablamos un poco de esto, porque para mí el cineasta que introdujo un poco este concepto es Jean-Luc Godard. Y entonces la semana que viene pues hablaremos un poco del posmodernismo en Jean-Luc Godard. Bueno, en fin, un poco opiniones de nuestra propia cosecha, pero sustentadas con pruebas de sus películas, etcétera. Pero bueno, vamos ahora sí ya con esa banda sonora de Delitos y Faltas, que es un cuarteto de cuerda de Schubert, nada más y nada menos, ¿no? Le da un toque trágico, ¿no?, a la película, que lo tiene desde luego. Así es, incluso hay algún diálogo referente a Schubert, la exuberancia de Schubert y con un poco la ñoñez, por así decirlo, de Schumann, porque una de las protagonistas se equivoca entre Schubert y Schumann, en un juego de palabras. Bueno, pues vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar. Thank you. mientras sigue sonando de fondo este cuarteto número 15 de Schubert, incluido en la banda sonora de Delitos y Faltas, pues vamos a concluir este especial en La Linterna Mágica con una cita del propio Woody Allen sobre Ingmar Bergman, con lo cual se juntan nuestros dos protagonistas de hoy. Dice Woody Allen: creo que sus películas tienen relevancia eterna porque abordan la dificultad de las relaciones personales, la falta de comunicación entre las personas, las aspiraciones religiosas y la mortalidad. Temas existenciales que serán relevantes dentro de 1000 años, cuando muchas de las películas que hoy día son exitosas y de moda se hayan quedado convertidas en antigüedades, su cine seguirá siendo grande. Bueno, es un buen colofón para este especial que hemos tenido, uniendo, que no hacía falta unir mucho porque ya están muy unidas sus filmografías, las de Ingmar Bergman y Woody Allen. Así que, bueno, en fin, creo que ha sido interesante y algunos descubrimientos hemos hecho estudiando y haciendo el guión para el programa de hoy, yo por lo menos. Así es, yo creo que podríamos hacer varios programas, sobre todo con la influencia, entre otros, de Ingmar Bergman, pero otros directores como Fellini, de los hermanos Marx, en las películas de Woody Allen, etcétera, etcétera, bueno. Sería infinito, ¿no?, las influencias de este gran director Woody Allen, que como siempre, como he dicho en este programa, esas influencias la ha cogido para hacer su cine, para tener una marca de identidad, pero siempre haciendo homenajes a los directores que le ha influenciado, que ha sido como un reto personal en su vida, ¿no? Sí, yo leí una cita que decía que Woody Allen, si él fuera un profesor, a sus películas les pondría un notable y a Persona y todas estas, pues un sobresaliente, ¿no? Pero bueno, en fin, nadie le niega a Woody Allen su puesto merecido entre los grandes directores del siglo XX y ese es un consenso que hay y bastante acertado, yo creo. Bueno, pues vamos a irnos despidiendo ya. Pues nada, ha sido un placer hablar de Ingmar Bergman y Woody Allen con Ayose, contigo, y espero que los oyentes también les haya gustado estos dos grandes directores del siglo XX. Sí, abordados desde una óptica distinta. Así es. Pues nada, nos vamos despidiendo. Pues aquí termina este programa de hoy de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, hora canaria, en la 98.2 FM de Gran Canaria y la 105.5 FM de Tenerife. También en la página web www.canariasahoraradio.com y en el blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado, como siempre, Carlos Pérez, presentando yo mismo a José García y tú, Orlando Santana. Pues nada, ¿qué te digo, Orlando? Pues nada, lo de siempre, que paséis buen fin de semana, que paséis buen fin de semana, José, y a seguir viendo buen cine. Eso es. Hasta la semana que viene. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.